A mí la lluvia me arrasó todo mi sembrío, mi yuca, mi plátano, todo me lo malogró. Yo había sembrado mi maicito, bien bonito estaba creciendo, pero todo se inundó y casi nada pude salvar. Mis hijos han enfermado, tos y tos nomás están. Ellos siempre han sido bien fuertes y sanitos, pero con este clima están mal de los bronquios y el médico me dice que tiene neumonía. Si no los cuido bien, hasta pueden morir. Más de 1.700 casos de dengue y 4 muertos hubo en la ciudad de Pucallpa en los últimos meses. Mi marido se dedica al transporte en la lancha. Con tantísima lluvia ya no puede navegar y pierde tiempo y pierde trabajo y ya no tiene dinero ni para el combustible. Los peces han desaparecido. Antes abundaban, pero ahora la anaconda y el lagarto tampoco ya no ves, solo en película o por televisión. El cambio climático ya está entre nosotros y todos sufrimos sus efectos. El cambio climático es el desorden o alteración del clima a consecuencia de la contaminación del aire por las grandes industrias. La quema de chacra, los incendios forestales y la deforestación también contribuyen al cambio climático.